Adelante, bienvenidos a la escuela de nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles, y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Era de noche y yo estaba solo en el gran basural del otro día. Lo único que se movía un poco era la bolsa negra de basura colgada de un árbol, adentro de la cual estaba dormido y tal vez soñando el maestro Nadie. Mis compañeras y compañeros se habían ido rápido en sus bicicletas después de haber observado qué había adentro de la bolsa que les había tocado. No está muy bueno estar en un basural, y menos de noche, y menos que menos con el maestro Nadie dormido adentro de una bolsa negra de basura flameando colgada de un árbol. Pensaba en que tal vez era tiempo de irme a mi casa. Pensaba en qué pensarán mis tías ahora que escuchan estas cosas. Eso me preocupaba, no tanto el olor horrible, ¿no? Porque el olor feo no me hace nada a mí, no porque yo sea un roñoso. Lo que pasa es que soy bajito y me siento adelante para que no me tapen. Entonces estoy siempre muy cerca del maestro, y el maestro es tan desagradable, en general, ¿no?, pero hablando concretamente de la higiene, que estando cerca del maestro uno se cura de espanto y ya no hay ningún olor feo en el mundo. Por ejemplo, el maestro escupe cuando habla. Yo, como me siento adelante, uso un sombrero de alas muy anchas. El problema es que en el sombrero de alas anchas se va juntando la humedad de las palabras del maestro y se forma un microclima piola para que aterricen las garrapatas que el maestro tiene siempre en la barba, ahí a centímetros de mi sombrero. Caen garrapatas en mi sombrero y se sienten muy felices, así que forman grandes colonias donde prosperar. Lo peor de todo, en realidad, es el gamulán de nadie. Para empezar, todavía tiene pegados en los bolsillos los pedacitos de diente que le arrancó a Aníbal de un gomerazo, no sé si se acuerdan. Pero eso no es nada. Además, brillan en la oscuridad, tienen como una magia. El problema son los búfalos. Yo creo que el maestro tiene algún problema con los búfalos. Creo que cuando duerme y deja su ropa en una silla, vienen los búfalos, se ponen su gamulán, su pullover, su pantalón, sus medias y se escapan por ahí. Corren carreras, presentan batallas, los búfalos participan de fiestas, de amores increíbles, y antes del amanecer vuelven a la casa de nadie, dejan sus ropas tal como estaban y se van. Se van sin hacer ruido. Y es por eso, supongo, que el maestro huele tanto a búfalos. Todo esto no es importante, lo cuento porque me preocupa seguir todavía en un gran basural, cuando esto ya lo escuchan mis tías también, y tal vez ellas merezcan un lugar más lindo, un bosque, las orillas de un río, no sé. La cosa es que el maestro seguía dormido adentro de una bolsa de basura grande y negra colgada de un árbol, y fueron llegando las compañeras y compañeros de mi escuela y me fueron contando cómo les había ido, qué habían encontrado en cada una de sus bolsas. Gladys, por ejemplo, encontró el pasado. Apenas abrió su bolsa, reconoció la yerba del mate de la mañana y abajo unos papelitos de colores que la noche anterior había recortado para la escuela de sus hijos. Se asustó un poco y dejó de revolver. no fuera cosa que encontrara, por ejemplo, aquella esquina en la que le dijeron adiós para siempre, o esa tarde lejana en la que traicionó a sus mejores amigas ante la presión de una directora de esas que aúllan un montón. Estaba Walter también, qué bueno, un gran amigo Walter. Walter me contó que había sacado de su bolsa unas cosas comunes, pañales, latas, cáscaras, yerba, cajas, que en el fondo no hacen tanto daño y que había metido otras cosas a las que consideraba basura de verdad. El segundo y el tercer televisor de su casa, por ejemplo, un montón de pastillitas para los nervios. Yo le dije, pero Walter, te hubieras quedado con un tele, digo, para mirar el partido mientras te bañás. O alguna de esas pastillitas por las dudas, por si te pones nervioso o algo. Pero Walter enseguida me gritó, ¿qué te metes, flaco? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me dejas tranquilo? ¿Por qué no te vas más allá? Sí, sí, le dije, y me fui un poco más allá. Pensando en que tal vez era muy grande el nerviosismo del vasto alumnado de esta escuela y... ¿acaso no será que no aprendemos nada? ¿Que únicamente estamos incorporando nuevas inquietudes, nuevas formas de la zozobra y la incomodidad? Quería preguntarle eso a Walter, pero estaba un poquito nervioso y estaba tirando todas sus pastillitas de colores. No pude pensar mucho, en realidad, porque enseguida vi que llegaba el increíble brazo armado de la escuela de nadie. Gente peligrosísima, capaz de cualquier tipo de enfrentamiento. Ya que el maestro seguía desperezándose dentro de su bolsa de basura, ahí colgado de un árbol, nos comentaron qué habían hecho. Habían realizado con éxito la operación, cada cual con su porquería. Supongo que la idea fue del increíble Francisco, el héroe de esta escuela. Lo cierto es que Mariano había diseñado una catapulta. Algún otro, tal vez Jorge, se había procurado unos mapas con la ubicación exacta de los barrios privados de por acá cerca. El resto, entre los que estaban los de RAP, colectivo de colectivos que sale a la mañana por Radio Futura, había colocado las bolsas de basura y apuntado justo con la catapulta para que cada bolsa volviera donde se había llenado. Cada cual con su porquería, se llamó la operación esta del brazo armado de la escuela de nadie. Fue un éxito, me contaron, porque devolvieron cerca de 3 toneladas de residuos asquerosos a la gente que los había producido. Creo que Martina escribía mensajes o dibujitos en cada bolsa negra, antes de que saliera disparada, con liquid paper. Hay que ser muy valiente para usar liquid paper en esta escuela, el maestro lo tiene completamente prohibido. Juan Carlos abrió su bolsa de basura y estaba llena de papeles abollados. Algunos estaban escritos a máquina, otros a mano. Había manchas de mate y vino y un lejano olor a tabaco o a muerte. Otros papeles eran impresiones de computadora. Sacó uno, luego otro, los alisó cuidadosamente contra sus rodillas como para intentar leer. Eran poemas, un montón de poemas, pero de pronto, de la bolsa abierta, sepultada entre papeles, salió una mano y un brazo, y unos pelos y una cara, un muchacho enteramente muchacho y triste con su cara de muchacho triste, sus manos de haber escrito esas hojas y haberlas abollado y haberlas metido a patadas llorando en la bolsa de basura para matarlas, para olvidarlas, para tirarlas para siempre. ¿Qué haces? Preguntó a los gritos el pibe apenas se paró entre nosotros. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gritó. Nada, dijo Juanca, estamos viendo qué hay en la bolsa. No... No, no saques eso, no lo saques, por favor, te lo pido, no lo saques. Pero ya era tarde. No sabíamos por qué no había que sacarlo, pero de los poemas que habíamos alisado surgían pequeñas llamas. Fuego. Fuego que se unía con los que estaban en la bolsa y crecían tanto que nos estábamos por quemar. Corrimos hacia atrás para mirar qué pasaba. ¿Y qué pasaba? El fuego crecía y hacía ondular formas de mujeres, formas que bailaban lentas, luminosas, y el pibe ya no estaba enojado con nosotros. Se había sentado en la hierba seca del basural, cerquita del fuego, con una libretita y un lápiz escribiendo, y de la llama salían mujeres de fuego que le bailaban, lo llamaban, le pedían dulcemente que siguiera escribiendo, siguiera, y el pibe seguía escribiendo, terminaba un poema, arrancaba la hoja y la echaba a las llamas para que ellas, las pibas de fuego que se comen la poesía, no pararan nunca, no pararan, no pararan nunca, nunca de bailar. Francisco, nuestro héroe, agarró su bolsa, la abrió, metió la mano y sin mirar qué había adentro la dio vuelta y todo se puso al revés. Pasó el basurero, el camión de la basura. ¡Vamos!, gritó. Y Francisco subió y el camión arrancó. Estaba colmado de bolsas de basura de todos colores, tamaños, olores. Llegaron a una ciudad, frenaron en una casa. Francisco bajó de un salto del camión y esperó que otro basurero le arrojara una bolsa. Francisco la atrapó justo y la apoyó contra la puerta de la casa. ¡Vamos!, gritó de nuevo el chofer. Repitieron lo mismo en las otras casas de esa cuadra y en las otras cuadras también. Dejaron una bolsa de basura en cada casa, en una puerta, un cesto de metal, sobre el pilar del portoncito, colgada de un clavito en el palo de la luz, y de cada casa salía alguien y entraba la basura. —Gordi, ¿no entrás la basura, querés? —Sí, querida. Y Gordi salía de buen humor y entraba la basura, la ponía en la cocina, la abrían y sacaban las cosas. Afuera, en la noche, los basureros seguían su viaje. Y las mujeres les gritaban piropos a los basureros que pasaban dejando las bolsas en las puertas, piropos hervidos en el caldo de septiembre. Y los basureros ni las miraban, pero sonreían para adentro, sonreían tímidos. Yo quería preguntarle a Juanca qué había pasado con la otra bolsa que tenía, esa con los chupetines que le robó el maestro. Y mi amigo me estaba por contar, pero el viejo nadie ya se había despertado. Malísimo. Ya salía de su bolsa de basura negra y la enrollaba y guardaba en su bolsillo y bajaba de unos saltitos del árbol, con una agilidad que no le conocíamos. Nos dijo buenos días a todos y nos pidió que le entregáramos los desodorantes que tengamos guardados en nuestras mochilas. Me sorprendió el pedido, yo en general me baño temprano y ando bien hasta la noche, no suelo llevar ningún refuerzo encima durante el día. Además, como ya les conté, no hay olor que me perturbe. Pero el resto de los compañeros y compañeras sí, con algo de sorpresa, fueron sacando de sus mochilas desodorantes, algunos perfumes, incluso había sahumerios, y se lo fueron dando al maestro. El viejo nadie juntó todo y armó una montañita en el medio de la ronda. Se alejó unos pasos y encendió un particular 30 que llevaba. —Aléjense un poquito, por favor —dijo. Le dio unas pitadas a su cigarrillo y lo tiró de golpe sobre los perfumes y los desodorantes. Para acelerar el asunto, le arrimó una garrafa de gas abierta que había encontrado por ahí, y yo me llevé una sorpresa grande, no por la explosión increíble que iluminó el basural como un relámpago, sino porque el maestro nunca jamás, nunca, tira un cigarrillo así, por la mitad. Expandió en espirales al sur. El sonido nació claridad. Toda la luz que me nutre, me llena, me saca de la oscuridad. Por eso te elijo, mi negra, mi amante y compañera, para andar juntos la vida, los sueños, la noche, la serenidad. Hermoso es vuestro cósmico, el fuego inicial nos unió, la magia nos fusionó, en el tipo del amor. Hermoso es vuestro cósmico, el fuego inicial nos unió, la magia nos fusionó. Ya que el maestro nos había liberado un poco de la oscuridad en la que estábamos y sobre todo de los olores que no son los nuestros, fue imposible no bailar alrededor del fuego escuchando esta canción de Caravana que se llama El Encuentro. El maestro Nadie abrió delante de todos sus alumnos una gran bolsa de basura en la que estaba esta época. Sacó algunas cosas muy feas de esta época que guardó en el bolsillo de su gamulán, porque a él le gustan mucho las porquerías, pero sacó también a un poeta que esta época viene rescatando un poco. Se trata de Leopoldo Marechal, miembro permanente del Consejo Académico de la Escuela de Nadie y amigo personal del maestro en su juventud. Don Leopoldo además estuvo también encerrado en una bolsa de basura con forma de departamentito, en unos años en los que sus ideas y sus sentires eran considerados desechos y porquerías. De esos tiempos, el poeta ha rescatado algunos sonetos. He aquí algunos de los sonetos a Sofía, de los cuales diré solo dos para los que gustan de materiales rescatados a un incendio. Soneto del alegre destierro. En tu caballo de color de trigo vuelves, otoño, el de la mano llena, y si el mendigo estaba de verbena, hierros de segador alza el mendigo. Solo yo, lejos de tu fruta, sigo rumbos trazados en mudable arena, pero no voy en alas de la pena, ni llevo la cadena del castigo. Mundo frutal, recibe mis adioses, y adiós, otoño, el de afiladas hoces. Con pie liviano y corazón sonoro, yo me dirijo a la provincia de oro, donde mi amante jubilosa muerde su fe madura y su esperanza verde. Soneto del amor navegante. Porque no está el amado en el amante, ni el amante reposa en el amado, tiende amor su velamen castigado y afronta el ceño de la mar tonante. Llora el amor en su navío errante y a la tormenta libra su cuidado, porque son dos, amante desterrado y amado con perfil de navegante. Si fuesen uno, amor, no existiría ni llanto, ni bajel, ni lejanía, sino la beatitud de la azucena. Oh amor sin remo en la unidad gozosa, oh círculo apretado de la rosa, con el número dos nace la pena. Aquí tenemos la esperanza de un pequeño fracaso. Pero si usted considera interesante participar de todo esto, no dude en enviar sus recomendaciones, críticas, sugerencias e incluso los resultados de las tareas para el hogar a laescueladenadie@gmail.com o bien a laescueladenadie.wordpress.com. Repito, solo si le parece interesante a usted. la escuela de nadie. Un puente que sostiene lo que anda por debajo. Son muchos los mensajes que llegan a esta escuela y a veces son tan grandes que arrastran ellos mismos a los pájaros mensajeros hasta aquí. Hablo de y agradezco los poemas de una tal Luisa y un tal Ramón, también a las invitaciones a las próximas ferias del libro independiente, a los próximos festines mutantes que ocurrirán en la ciudad de La Plata y también al Festival de Poesía de Rosario, cuyos datos precisos están en el blog de este programa en laescueladenadie.wordpress.com. Ha llegado un poemario de Andrea Mineco, llamado Las Ganas, del cual leeré algunas cosas en el programa que viene, y acerca del Festival de Poesía de Rosario agradezco a los organizadores el haberme hecho llegar material de mucha de la gente que participa. Por ejemplo, de Carlos Pardo, de quien les leo ahora un poema que se llama precisamente Basura. El mar es familiar en el sentido de una sopa de genes, y delante del mar hay un estercolero y un rebaño de ovejas husmea pobres restos de comida. De pronto dudas de la seducción repetitiva de las escombreras, de los residuos líquidos y orgánicos del cementerio. Con qué invisible y duradero encanto pudren el aire de los vivos o respiran su propio aire espesado. ¿Gozamos pervirtiendo la belleza como en las universidades, u otra belleza nueva en la basura anuncia un horizonte sin cicatrizar? ¿Más metafísica o adorno? La basura no quiere ser humana, le falta un término a la comparación, es lo que era. Cáscaras, pensamientos, costumbres, ni los huesos soportan, pobre Yorick, confundirse contigo. Desciendes a la orilla donde hay niños y espuma saludable, te demoras y sacas unas fotos de dos rectángulos de tiza bajo el cielo encalado, dos amantes, o marido y mujer. Como otros animales vives entre la madurez de los detritos de espaldas a la roca, a la asepsia del mar, yodado y joven. Amas el descenso, aunque quizá no sea amor. La basura se siente bien contigo, haz la metáfora, o deja aquí entre plástico los ojos para que otro los use. este jardín de gente. A Dios nunca se le ocurría. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? ¿Algún acuerdo en tu alma tendrás? Ya no sé. Va apareciendo una lucecita al final de este horrible y nauseabundo basural. Queda por saber nomás qué encuentra Juan Carlos en la bolsa de chupetines rojos y sucios que le robó al maestro. Por lo menos sentimos que rodeados de tanta basura en esta escuela estamos aprendiendo un montón. Pero no sabemos un montón de qué. Lo que viene, como siempre, será peor. La tarea para el hogar, dice nadie, es esperarlo, esperarlo, esperarlo, con ardiente indiferencia. Hasta la próxima.